mis penas, solo tú que conoces mi caminar, solo tú que cambias corazones, puedes sacar mi vida de esta soledad. Y es que no puedo más estar así. Ven pronto, llena con tu amor y mi corazón. Sin ti no puedo estar, me falta tu mirar. Ven pronto, saca de mi alma este dolor, porque sin ti la vida no tiene sentido, porque sin ti la vida no tiene valor, porque sin ti tiene sentido. Ven Jesús, llena mi corazón. Embargado el llanto, mi corazón llora sin cesar. Mi alma se tortura cada día. Ven Jesús, que sin ti no puedo más. Y es que no puedo más estar así. Ven pronto, llena con tu amor y mi corazón. Sin ti no puedo estar, me falta tu mirar. Ven pronto, saca de mi alma este dolor, porque sin ti la vida no tiene sentido, porque sin ti la vida no tiene valor, porque sin ti la vida no tiene sentido. Ven Jesús, llena mi corazón. Es que no puedo más estar así. Ven pronto, llena con tu amor y mi corazón. No tiene valor, porque sin ti la vida no tiene sentido. Ven Jesús, llena mi corazón. Llena mi corazón.